Bueno, ¿qué cantidad de regalos tenemos hoy aquí en esta mirilla de Aitiden Radio? No se la pierdan porque vamos a hablar hoy sobre todo de música de los años 70. Va a estar muy interesante. Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Aitiden Radio. Con Héctor Martín y también con un extenso equipo que capitanea en el sector técnico nuestra compañera Rosa Elvira y también nuestro colega Dailo González en la producción de este programa. Escuchas Aitiden Radio a través de la 107.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana, 103.1 en La Laguna, también puedes estarnos escuchando en la 96.5 en el sur de Tenerife, 93.4 sureste de Santa Cruz de Tenerife, Valle de Güímar, también para el norte de Tenerife 107.4 de la frecuencia modulada y en Las Palmas de Gran Canaria 96.1 de la FM. Nos escuchas en internet también y compartes con nosotros tiempo, lugares y también noticias en www.aitidenradio.net. Lo dicho, reciban un saludo y mantengan la sintonía porque hoy vamos a hablar además con el compañero Ananías Cohen que ya está por ahí por el control. Vamos a hablar mucho de música de los años 70 y sobre todo también, por ejemplo, de su programa de Disco Lunar que se emite todos los sábados a partir de las 8 de la tarde en esta su misma sintonía que está escuchando en estos precisos momentos. Tengo fama, dinero y acceso al pozo de miseria que traen consigo ambas cosas. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922-25-90-11, 922-26-58-54 o al 928-46-58-44. Puedes mandar también un email a redaccion@aitidenradio.net. Que no silencien tu voz. Gracias al esfuerzo de todos, los servicios públicos están garantizados. Sanidad, educación, empleo, vivienda, 112 emergencias, servicios sociales. Tienes derecho a estas y otras muchas prestaciones. Canarias se hace aquí, ahora, contigo. Gobierno de Canarias. En Aitiden Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Nueva ley. Bueno, pues continuamos en Aitiden Radio. Saben que nos escuchan a través de la 107.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife. También 103.1 en La Laguna, 107.4 para el norte de Tenerife, este de La Palma. Nos puedes estar escuchando también en sintonía de 93.4 en el Valle de Güímar, este de Santa Cruz de Tenerife. Para el sur de Tenerife, 96.5 de la frecuencia modulada, y también esa frecuencia para La Gomera, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria. Lo que estamos ya escuchando tiene bastante que ver con lo que vamos a hacer en la siguiente entrevista. Tenemos en los estudios de Aitiden Radio a una de las alma mater de una banda canaria de los años 70, Teclados Fritos. ¿Qué tal, José María Suárez? Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches aquí en nuestro estudio de La Laguna. También tenemos con nosotros a Dorta, que era una persona que reivindicó este estilo de música, y también pues un luchador porque todavía hoy nos acordemos de este estilo de música que se hacía en los 70, pero que se sigue haciendo a lo largo de las décadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ahí vamos. Tirando, ¿no? Tirando. Y también nos acompaña nuestro compañero de Disco Lunar, Ananías Cohen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, pues yo creo que la primera pregunta está claro, tiene que ser a José Mari. ¿Cómo surgen los Teclados Fritos? Pues mira, los Teclados Fritos surgen como, bueno, espontáneamente. Sí, estábamos montando el Jesucristo Superstar en Las Palmas, donde nos reuníamos casi todos los músicos de Las Palmas en aquel momento, porque éramos un montón, y ahí apareció de repente un concurso de no sé qué, y cuatro de nosotros decidimos juntarnos, perdón, cinco, porque en principio fuimos cinco, para presentarnos al famoso concurso ese. Y entonces, como Jaime llevaba un teclado y un piano, pues nos llamamos Teclados Varios, y ese fue el origen de todo. ¿Teclados Varios? ¿Y cómo surge después la idea de Fritos? Pues es una pregunta que aclaro en el libro, y la verdad es que nadie sabe por qué cambiamos el frito, el varios por el frito. Nadie sabe por qué exactamente, todo el mundo, no, pues nada, pero en realidad nadie lo sabe. Y no era que a ninguno nos apasionara eso del frito, porque siempre nos sonó un poco raro. Es curioso, porque Teclados Fritos, para cierta generación que tiene el disco en su casa seguro, aunque hay mucha gente que a lo mejor no lo ubicaba, ¿no? Sabía que era de Las Palmas y tal, pero lo tenía en su casa porque tiene una portada bastante llamativa. Y otra cosa de las que llamaba la atención era lo de Fritos, ¿no? Teclados, claro, Fritos, que te quedaba en la psique, ¿no? Todo el mundo se le quedó ahí, Teclados Fritos. Teddy una vez le preguntaron y dijo, adujo desmitificación y tal. Y dije, coño, pues... Es un buen argumento, pero realmente no fue por eso, ¿no? O sea que tú te lo apuntas, lo de la desmitificación. Sí, sí, porque después lo ves y realmente sí, pues es desmitificador, ¿no? Pero el origen no surgió por esa idea, por ese concepto. ¿Cuál era el panorama del rock entonces? Había muchas ganas, ¿no? Ganas, sí. En aquel momento pocas bandas y poco camino hecho. Sí, había que empezar ahí, pum. Nosotros organizábamos los conciertos, movíamos la publicidad, sí, lo hacíamos todo absolutamente, salvo puntuales cosas que nos contrataban y tal, pero era lo mínimo al principio. Después ya sí, después del disco y eso, pues ya hubo... ¿Cuáles eran las influencias por aquellos entonces? ¿Qué oían ustedes? El problema era que los cuatro éramos absolutamente dispares en el tema, ¿no? Jaimito era un hombre melódico, de mucha... a Genesis, Emilio era un jazz rockero de lo de Stanley Clark y de todo esto, lo mío era David Bowie, Alice Cooper y el rock glam este, imagínate, ¿no? Sí. Casi nada, ¿no? Claro, entonces uno llevaba una idea y los demás aportaban su... Por eso ves ahí rock and roll disfrazados de yo que sé qué, canciones de Genesis con un toque de rock and roll... Dentro del Estado español, ustedes eran los primeros que se llegaron a disfrazar en escena. ¿Eso es así? Hombre, yo no sé si será exacto, pero indudablemente nosotros cuando empezamos con las movidas de los make-up y todo esto... Hombre, yo mis bandas anteriores también lo hacía, ¿eh? Ya. Pero así una banda así que llegara a ser en el 76 yo no, en la península no imagino a nadie maquillado y con bragueros por fuera de los pantalones y todo eso. Yo recuerdo un concierto de ustedes con Eruto el Bisonte, que eran los primeros Palmeras, uh-huh. Y no sé si Guerrilla Urbana también, ¿no? Que tocaron ahí el Quiquirás, ¿no? Todavía existe, es un campo de fútbol y tal, ¿no? Entonces recuerdo que fue un escándalo que no veas. Yo era muy chico y recuerdo mirar hacia adentro como pude porque no tenía perras para la entrada. Y recuerdo ver, es un grupo de tipos pintados, con los ojos pintados, como dices tú, con medias ropas así, sí, sí, femeninas y no sé qué. Y, bueno, que fue un escándalo que no veas, ¿no? La verdad que llamó bastante, ¿no?, la atención, que lo rotaba. Y aparte tú tenías otra anécdota, ¿no? Que por lo visto el coche que les llevaba estaba un poco colocado del conductor. Sí, el chofer se nos emborrachó, el hombre ahí. Y de repente estábamos recogiendo, vemos a Chano, que era uno bajito así, corriendo detrás de unas niñas, pero las niñas asombradas. Y nosotros, claro, nosotros descojonados. Claro, nos daba un poco de corte porque Chano era responsabilidad nuestra, pero nos reíamos. Y de repente, cuando empecé el camino de vuelta, ya que el hombre enloquecido por la autopista dando bandazos. De la época, la autopista. Sí, bueno, eran dos carriles, pero chicos, se los cogía todos. Ahí van. Pero Chano, por favor, Chano. Nos dio una vuelta a Santa Cruz bonita. Eran aquellas épocas que venir a tocar a La Laguna o a Tenerife era como un viaje mundial, ¿no? Hombre, tenía su... Además, hasta los instrumentos que traíamos tenían que pasar la aduana y el rollo de puertos y... Casi nada, un rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Me imagino, Dorta, que también organizar un concierto en aquella época tuvo que ser para contar, ¿no? Bueno... Era muy complicado montar un concierto en aquella época. Uh-huh. Permiso del gobierno civil, las canciones que se iban a interpretar había que pasarlas por la censura. Ajá. Porque ellos tenían que leer primero las letras de las canciones para saber lo que se podía decir o lo que no se podía decir. Uh-huh. Donde decía coño, tenías que decir moño y cosas por el estilo, ¿no? Luego había que llevar las entradas a menores para que las ticaran y pagar. Claro. Y luego lo que se sigue pagando, que es la Sociedad General de Autores, el 10% de la recaudación total. Sí. Hay sin descuentos ni nada. Es decir, tú consigues 60.000 pesetas de taquilla y tú de ahí tienes que pagar sobre las 60.000 pesetas, aunque tú de esas 60.000 pesetas tenías que pagar... Pues el alquiler del local, la claro. luz, los porteros, el taquillero, todo en general. ¿Cuánto costaba alquilar un teatro en aquella bueno, época? Bueno, es que decir la cifra en pesetas pues nos causa a todos risa en este momento, que eran 10.000 pesetas. Ya, claro, pero habría que saber... Ahora en euros, ¿no? Claro, ¿cuántos serían ahora mismo? Sí, ahora en euros. En euros creo que la Plaza de Toros se estaba alquilando sobre las 200.000 pesetas. Claro. Se estaba alquilando. Estamos hablando, por último. Claro, estamos hablando de unas épocas mágicas en donde la gente pues pensaba que iba a haber una sociedad mucho más adulta, mucho más libre, si se puede decir así. Pero bueno, eso no era cortapisas, más bien al contrario, ¿no? La gente quería escuchar a sus bandas de rock. Eso bueno, es así, ¿no? Sí, bueno, había una cosa que la estaba antes comentando con un compañero en la escuela de magisterio. Ajá. Que es que mi padre, por ejemplo, que tiene 91 años, y mi madre, que falleció el año pasado con 85, pues tienen unas ideas. Esas ideas eran mi padre, pues Lola Flores, Antonio Molina, y mi madre, los Culebrones, que incluso pues se ponía a decir, ay, pero ¿por qué le hace eso a esa chica? Y uh-huh. todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con otro, digamos, con otro espíritu, con otra idea, eres la persona, digamos, el hijo que no deberían haber tenido en su casa. El peludo que no el debían peludo. Tener tenido, entonces, ¿no? ¿Qué hacía mi padre? Mi padre me ponía, y esto va en serio, me ponía la escupidera en la cabeza y me cortaba el resto del pelo. Por ejemplo, claro. O no me dejaba crecer las patillas. Porque eso era de golfo, de delincuente, y yo tenía que estudiar, digamos, para notario, abogado, o en todo caso, como él, pues para un jefe de barra de, bueno, de un bar. ¿Sabes, ¿no?, que los Beatles estuvieron, sí, aquí un mes en la Romántica? Bueno, no en la Romántica, y... eso está equivocado, bueno, totalmente. Por ahí que... No, ver, eso está mal dicho. Sí. Ah, ellos estuvieron un mes en Bajamar, en la casa de Klaus Burman. Ah, exacto. Estuvieron viviendo aquí y no vino John Lennon, porque sí, John Lennon se quedó en Francia. Sí, que hay una foto de la Y hay cañadas. Una anécdota sobre eso, y es que... Paul McCartney, uh-huh, casi se ahoga en la piscina de Bajamar y lo salvó George Harrison. Sí. Pues por ahí circula que fue en la Romántica, ¿no? Pero... No, pues eso está mal explicado. Y luego también, por lo visto, circula que fueron o quisieron tocar o propusieron tocar en no sé qué sitio y no le dijeron que no y tal. No, eso no. Lo que sí es cierto es que les impidieron que fueran un número uno en Península. Eso sí. Que cuando dieron los conciertos en Madrid y Barcelona, pues sí, estaba la policía a caballo, sí, la policía a caballo por fuera, acechando a ver a quién se movía. Y cuando que además tengo entendido que lo presentó Torre Bruno, ¿eh? Sí, lo presentó Torre Bruno. Joder. Y no solo eso, sino que pagaron a gente para que fueran a silbarles. Pagaron a gente para que fueran a silbarles. Casi sí. Nada. A los Beatles, ¿eh? Sí, exactamente, sí. Mi madre. Que te lo decía porque era un escándalo incluso. Sí, sí, fue un escándalo. El peinado que tenía. Pero que no fue un escándalo nacional, fue un escándalo mundial. Mm. Es decir, los Beatles habían triunfado en todo el mundo. Habían sido rechazados a lo mejor por algunas declaraciones de John Lennon, ¿no? Ah, mierda. Pero como cuando dijo que eran más famosos Cristo, que Jesucristo y cosas así por el estilo. Pero nunca rechazados por su música. Mm. Y aquí se intentó rechazarlos por su música, ¿sí? No aquí en Canarias, sí. En Canarias llegaron los Beatles mucho antes que en la península. Nosotros tuvimos, gracias a José Guillermo Rodríguez Acosta, que fue el primero que hizo un programa de radio en toda Canarias de rock, que después terminó siendo director de hotel, y lo hacía en Radio Nacional de España, lo hacía cuando los estudios estaban al lado del puente Galcerán, y este señor tenía un hermano que se llamaba Eladio, que trabajaba de camarero en Londres y le mandaba los discos, y yo esos discos los tuve, y cuando yo los escuchaba no los entendía, precisamente por esa influencia de mi padre, que le gustaba más Lola Flores que todo ese tipo de música. Yo no la entendía, o sea, no sabía, pero me motivaba, o sea, era algo nuevo, diferente, y al verle las pintas yo dije, pero si nosotros vamos aquí medio rapados, pues venga, dejarte crecer el pelo, venga, dejarte crecer las patillas. Luego Elvis Presley era un indeseable en un golfo, no sé qué, y tal. Y entonces nosotros pues crecimos siendo rebeldes. O sea, la palabra exacta era rebeldía. Íbamos al instituto y en el instituto éramos unos rebeldes. Y cuando se comentan de por qué en los festivales se rompían cosas, era acto de rebeldía. Acto de rebeldía contra lo que se nos quería imponer a través de la política y a través de nuestros padres. La verdad, interesantísimo. Nos va para hablar un montón. Empezamos por teclados pura historia, fritos. ¿No? Pura historia. Claro, claro. Empezamos por, iba a decir tomates fritos, no, por teclados fritos y acabamos hablando de los Beatles y de esa historia. Está bien. No, claro, como debe ser. Pues, José María, también me gustaría preguntarte en relación a que, bueno, esta formación, Teclados Fritos, grabó dos discos y un maxi. Exactamente, ¿es así? Exactamente. ¿Cómo sí. fue el itinerario? Es decir, primero grabaron un disco homónimo sí. y después se fueron fuera de aquí, ¿o cómo Exacto. fue? Exacto, el primero fue en Madrid, pero vamos, estábamos todavía residiendo aquí. O sea, las discográficas estaban buscando tal, y Canarias, Los Eructos, nosotros de Las Palmas, fuimos a Madrid, grabamos, volvimos, estuvimos un par de años trabajando aquí, después grabamos el segundo en Las Palmas justo antes de irnos a Madrid, y después ya una vez allí en Madrid grabamos lo que fue el maxi, incluso se llevó a grabar un LP de ese maxi, pero no llegó a salir a la luz. ¿Producido por Teo Bautista, leí por ahí? El maxi sí, después el disco grande, no, eso lo produjimos nosotros ahí con un chico, el chico del estudio que estaba tenía muy, muy, muy buenos conceptos y tal, y con él lo arreglamos todo estupendo. ¿Y era muy difícil grabar por aquel entonces? Coño, era la proeza, así, la aspiración de cualquier músico en aquel momento era grabar. Sí, era claro. Lo que ahora lo hacemos en casa en plan analógico y sin costarnos nada, te costaba entonces nada más que el estudio un millón de pesetas o dos, según el tiempo que estuviera. ¿Y cómo lo consiguieron? Te digo, el primero fue que empezó el rock en español Y entonces las discográficas, al ver que el rock en español con Tequila y tal empezaba a funcionar, pues empezaron a buscar grupos españoles. Ajá. Entonces, buscando más en Canarias, ahí estaba Moviplay en Canarias, que Paco estaba ahí trabajando en aquella época en para Moviplay también. Y Marian Bautista, no te olvides de ella. Y Marian, es verdad. Que fuimos los dos los que hicimos exactamente. El trabajo. Y entonces, bueno, se fue a Madrid a grabar, pero no quedas contento con una cosa tan improvisada, tan así en el aire. Después claro. Se grabó otro, el que te dije, el segundo, que ya tiene el título genérico de Decadencia, ya que fue justo antes de irnos a Madrid, en el 81 salió, y ese mismo año nos fuimos ya a Madrid. Y en esa época eran ustedes y el Eructo del Bisonte. Hombre, había más grupos, pero los que realmente sonaron, claro, que el disco en aquello, como decíamos, lo del disco fue una cosa, en aquel momento tener un disco era, joder, era otro nivel. La carta de presentación y todo también. No, o sea, joder, un disco, los que grababan discos eran ya artistas consagrados. De todas formas, lo que hacían ustedes eran elementos en aquel momento excepcionales, no solo en Canarias, musicales me refiero, sino también en el resto del Estado español, ¿no? Hombre, es que nosotros aquí en Canarias... Rock sinfónico, por ahí claro. Hay un listado de rock sinfónico español y aparecen ustedes, y cualquier cosa que hable de rock progresivo, de rock sinfónico, claro. Siempre salen ustedes. Nosotros la influencia inglesa, aquí en Canarias en aquella época estaba Franco todavía y todo, ¿sabes? Aquí nada, y todo, nosotros era Inglaterra, fijo, el contacto, entonces toda la influencia. Nombran a Franz Zappa por ahí en un tema, nombran a toda esta gente. Los magos. Exacto. Una anécdota que nos destaques de aquella época, un concierto que tú digas, aquí lo petamos. Mira, el del Pérez Galdós, la segunda vez que tocamos en el Pérez Galdós, fue una cosa muy impresionante porque, claro, el concejal de turno estaba lo íbamos a hacer nosotros, pero después el concejal de turno dijo, no, venga, lo hacemos lo popular, yo les pago a ustedes y pongo la entrada, puse una entrada baratita y tal. Chacho, el día del concierto había los 1000 y pico de localidades que tiene aquello y otros tantos ahí a ver cómo entraban, porque vamos, iban a entrar seguro. Perdón. Entonces se metieron, de que entraron los 4 primeros, abrieron las ventanas del Pérez Galdós, empezó a entrar gente por las ventanas, que eran en la planta baja, y en el momento de la actuación llegaron allí 2000 y pico personas, que es el doble del aforo. Agüita. Y pero no veas tú, todo incontrolado, el acomodador del gallinero lo tiraron rodando por las escaleras para abajo. A la cantina fue asaltada y atracada. Fumando porro, fumando todo, tirando colillas desde el gallinero al patio butaca. De repente un tío colgando de la barandilla del gallinero dando gritos. Sí, fue una cosa de loco. Bueno, prohibieron el rock, a partir de ahí prohibieron el rock. No, de verdad, No. Se buscará un local más adecuado y tal, que todavía no se ha encontrado. Porque... Sí, bueno, lo están buscando yo todavía. Desde aquí, siempre lo repito, en el programa quería reivindicar la posible, ojalá fuera posible, apertura de la Plaza Toros, ¿no? Porque, bueno, tú lo sabes mejor que ya, y tocaron, aparte de grupos de aquí buenísimos y excepcionales, Grupos Salvajes, tú lo nombraste. Exacto, sí. El Grupo Salvaje también hay un montón de anécdotas que contar, con Roberto. Con Roberto Cabrera, que es un líder. Mm. Ahora está con el tema de Gato Gótico. ¿No? Buenísimo grupo, buenísimo a propósito, grupo, todavía. Sí. Y Roberto Cabrera, pues en la Plaza de Toros, que también tuvo Teclados Fritos ese día, me decía, apaga la luz. Yo le decía a los chicos, apaguen la luz. Venía el jefe de la policía armada y decía, enciendan la luz. Yo le decía al chico, enciendan la luz. Venía Roberto Cabrera y me decía, apaguen la luz. Y yo, venga, apaguen la luz. Y bueno, eso fue, toda la actuación de Roberto Cabrera fue así con la policía. Ya te digo, la policía era rodeando toda la Plaza de Toros por fuera y por dentro con las CMS, sí. Como se llame, de que disparan las pelotas de goma. Yo tengo una grabación de ese concierto, porque conozco al hijo de uno de ellos, de Grupo Salvaje. ¿Tú crees que la magia de la radio puede hacer que escuchemos una grabación de esto que estamos pensando? Claro. Vamos a escuchar. ¿Tú la tienes ahí? Vamos a escuchar un poco. Bueno, pues uno empieza hablando de teclados fritos y bueno, la charla, digamos, llega a un punto en donde podemos hablar, por ejemplo, de Roberto Cabrera, de estos comienzos con este precioso grupo tan importante en la música canaria. Él me estaba contando, Salvaje, ¿no? Sí. Él me estaba contando que estaba por ahí, que incluso podía salir su voz en la grabación, porque hablaba con Roberto. Ajá. Y también le comentaba que seguramente tenía fotos por ahí y que las colocara en internet o lo que fuera, y me decías que no, que se las querías dar a... Bueno, no se las quería dar, no, ya se las he dado. Yoti tiene ahora mismo pues prácticamente un 90% de todo mi material. Yo me he quedado con un 10% de lo que realmente a mí más me ha interesado, ¿no? Entonces, lo que sí tengo son las cintas grabadas de los conciertos, que también se las pasé a él y se las pasé también a Echemari de cuando han tocado en Tenerife. Qué bueno. Que son, digamos, recuerdos, pero que eso, tal como están grabadas, no se pueden editar. Claro, porque claro, si eso se edita así, eso no tiene la calidad suficiente como para que se puedan vender y todo esto, ¿no? Y entonces, como anécdota, en ese festival, que ya digo que estaba la policía armada allí dentro del recinto, venía el capitán, creo que era el capitán, a ver, se llamaba Parada o... no me acuerdo, era el capitán, y venía y me decía, apaguen la luz, y Roberto Cabrera me decía, enciendan la luz, y apaguen la luz y enciendan la luz, porque allí la gente estaba, como se puede oír en la grabación, estaba alborotada, totalmente, ¿no? Sí, pero alucinando por primera vez con una canción que realmente nos tocaba la fibra. Que fusionaba nuestros ritmos. Exactamente, que nos tocaba a nosotros. Ajá. Es decir, la música que nosotros escuchamos es una música internacional, pero esta música era nuestra. Algo nuestro. Sí, además cantaba en guancho, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces pues nos tocaba más la fibra. Y la gente pues se disparató. Luego ya con teclados fritos y con el grupo Granada y todo eso, el concierto duró no sé cuántas horas duró. Eso fue una eternidad lo que duró. Y hay otra anécdota, y es que iluminábamos el concierto con unas latas de melocotón y unos bombillos que yo pintaba de colores, que esa era la iluminación que teníamos en el festival. Un palo colgado en un lateral extremo del escenario, con el cable enrollado al palo, y arriba en la cumbre, en horizontal, la lata de melocotón, y hay fotografías que lo demuestran. Agüita. No ha cambiado ni nada el panorama, bueno, ahí, ¿verdad? Ahí en la Plaza Toros, sí, aparte, Plaza de, Toro, aparte sí, de tocar grupos históricos, sí, ya, sí. Y repito lo de histórico, porque Teclados Fritos ya forma parte de la historia del rock y de Canarias, ¿no? Y de la música en general. Por supuesto. Y esperemos del presente también. Y de la música, incluso me atrevo a decir, sin cortarme, de la música a nivel mundial, porque es un grupo de rock progresivo, que además el rock progresivo es una cosa que tristemente tuvo una época bastante breve, incluso en Inglaterra, incluso en el mundo anglosajón, que fue donde casi se creó. Porque también habían grupos alemanes por ahí, en otros lados bastante interesantes, de rock sinfónico. Y aquí teníamos este grupo interesantísimo, que todo el mundo, aunque no lo ubicara bien, vuelvo a repetir, tenía ese disco porque tiene una portada bastante llamativa y el nombre era bastante llamativo. y que, como les decía, también tocó ahí en la Plaza Toros, pero es que aparte en la Plaza Toros tocó gente como Miles Davis, tocó gente como James Brown, o sea, tocaron elementos... Sí, John Mayall. John Mayall y Mick Taylor. Joe Cocker. John Mayall con Mick Taylor. Les recuerdo que Mick Taylor fue el segundo guitarrista de los Rolling Stones. Sí, exacto. La mejor época de los Rolling Stones. Y tengo una anécdota que contarte. Cuéntame. Una anécdota que contarte. Yo estaba en la Plaza de Toros entre el público, porque eso no fue un festival organizado por mí, eso lo organizó el Ayuntamiento de Santa Cruz, y al lado mío habían tres individuos que decían, Mick Taylor a la guitarra, pero si ese tío no toca nada, ese tío, bueno, eso yo qué sé. Y a mí yo estaba pero ardiendo por dentro, ¿no? Puedo decirle, pero soy ignorante, sí, claro. Pero tú sabes de quién estás hablando, tú sabes de quién hablas. Y lamentabas muchísimo que mucha gente de estas generaciones dijeran tantas tonterías, ¿no? Sí, bueno, que ya en esa época la generación no era tan alejada, pero aún así sí, ya... Sí, pero dijeran tantas tonterías. Eso fue en el principio de los 80, claro, por ahí. Claro, yo estuve en el concierto de Chick Corea, estuve en el concierto de Ray Charles, y eso era para quitarse el sombrero. Venía Lenny Williams de batería, yo qué sé. Bueno, sin ir más lejos, Mick Taylor está en el Sticky Finger, que es uno de los mejores discos que tiene los Rolling. La etapa de los Rolling con Mick Taylor es la mejor etapa. Silent Main Street, que es un discazo. Take J.J. Assault. Exacto, que es un discazo, son los mejores discos de los Rolling, ¿no? Sí. Y entonces, pues, oías hacer estos comentarios, o ir en un coche al Puerto de la Cruz y decirme unos pibitos, no, es que el tema este, la tierra de las mil danzas, lo sacó fulano de tal, y decir, pero ¿qué estás diciendo? O el tema este, Without You, que sacó María Carey, sí, pero ¿qué estás hablando? Sí, si esos son temas... De las mil danzas sacó una versión de una película... Los Long Star... Sí, que era de una película de las peores que tiene Robert Altman, ¿no? Que es de moda y tal, que Robert Altman es un excelente director, pero precisamente esa película es de las peores, y entonces sale esa banda sonora, y la gente creía que era del grupo ese rapero... Sí, Sí, un grupo tal. Y tú ves que te tiras al suelo de la risa porque no tienen ni idea. Sí, es que nosotros, Chemar y yo y la gente de nuestra generación, se gastaba el lujo de buscar en las revistas, ya fueran españolas o extranjeras, el análisis, el ver lo que hacían los demás y lo que hacíamos nosotros mismos. Y nosotros mismos decíamos, ahora en este festival tenemos que coger a este grupo y tenemos que ser mejores que ellos. Venga, vamos a ensayar, venga, pum, pum, pum, pum, pum, pum, ¿entiendes? En concreto había una revista que ustedes las conocerán mejor que yo, que venía con un desplegable de una foto en medio. Yo lo recuerdo por mis primos, que son mucho mayores que yo. Entonces recuerdo que aparte de venir especiales de Pink Floyd y de todos estos grupos, venía con un póster, ¿cómo se llama? Musical Express. Sí, Musical Express. Y también había un programa de televisión. Mundo Joven de José María Íñigo. Discóbolo, o sea, eran revistas que Fonorama. Sí, que eso, que cogías la revista, la abrías y venía con un tremendo desplegable. Sí, exacto. Las revistas inglesas del Melody Maker las compramos en el Parque Santa Catalina ahí con toda la... Claro. Pero que era un periódico, todo de música, de tal, y que tenía una tirada. Pues la revista Rolling Stone, incluso la española, no es tan buena como aquella. Aquellos que eran periódicos de rock y de tal... Las revistas ya son, empiezan con sus artículos. Y ustedes tuvieron como Teclados Fritos repercusión, me estaban diciendo que en Sudamérica. Se editó el disco en Sudamérica, pero no. ¿Y les llegó algún eco de que salió fuera? ¿Se escuchó por algún lado? Aparte de España. De ese disco no. Después del de Los Besos Rabiosos más tarde sí, pero de ese no. Casi si acá que esa música ahí, si en España ya era rara, coño, imagínate en Sudamérica. Sí, pero a lo mejor en el mundo anglosajón o por ahí. Ay, en español. Canarios sí, ¿no? Además, los anglosajones, ese tipo de música lo hacían los anglosajones. Los canarios, lo que pasa es que los canarios cantaban en inglés, ¿no? Pero los canarios se escucharon el fuera. El Bautista no me escuché. Y estamos hablando de otra época. No, de otra época no. Y estamos hablando de la mejor voz de rock and roll que ha habido en España, coño, con dos cosas, ¿sabes? Aunque ahora cause tantas antipatías. Sí, se la tienen jurada. Lo cierto es que Tito Bautista ha sido uno de los mejores cantantes que ha tenido la música en España. Y el único que ha conseguido un número uno de soul en Estados Unidos. Sí, exacto. Es que Toño, ni un temazo que te flipa. Exacto. Sí, porque además con un tema propio Y luego, porque Miguel Ríos también fue número uno, pero con el himno de la alegría. Exacto. Y con los arreglos de Waldo de los Ríos. Y luego lo que tú dices, que sí, era una época con que rivalizabas con elementos que no veas, sí, ¿no? No, y te cuento otra cosa. Es una cosa muy importante. Con el mismísimo James Brown. O Jimi Hendrix. O claro. Te voy a contar una cosa que no hemos contado y que es muy importante. Y es que a partir de Eructo del Bisonte y de Teclados Fritos, en Barcelona empezó una movida de grupos que empezaron a copiar. Fueron unos auténticos copiones. Y ese disco lo tiene Yoti, o sea que Yoti se los puede hacer llegar y verán que está editado ese disco después de la edición de Teclados Fritos y de Eructo del Bisonte. Yoti, para el que no lo sepa, es un pibe de aquí de La Laguna, tiene una colección inmensa de discos, los colecciona, discos de vinilos, y aparte está interesado en todos estos temas, los reedita, escribe en fanzines para promocionarlos. Yo creo que es uno de los que tiene más... Edita libros, edita música. Yoti es un personaje, para mí, vamos, conocerlo ha sido una sorpresa. Un chico con 30 años trabajando, que no es un niño de papá, sino trabajando en una fábrica ahí como un enano, y con el dinerito que saca editando cosas, creo, pero más cosas de vanguardia, nada de porquería comercial, no, cosas de vanguardia, interesante, de verdad. Espero que tenga un buen futuro este chico porque se lo merece. Pues editan en un proyecto que se llama Los 80 pasaban facturas, este maravilloso libro que tengo yo aquí entre mis manos, que incluye además una maqueta inédita de 1976 de Los Teclados Fritos. Exactamente. Bueno, pues la pregunta también es cañón, está casi escrita. Después de tanto tiempo, escuchas esta maqueta, ¿cómo te suena? Pues chicos, la verdad actual. Yo me sorprendí porque esto estaba, me acordaba que existía, pero ni idea de dónde estaba, y de repente apareció en bobina de tal, las oímos, las digitalizamos y tal, y chicos, de cuando la pongo en el coche digo, joder, ahí me quedé asombrado, porque aparte que tiene una calidad aceptable, algunos tienen algunos momentos que está un poquito deteriorada, pero leíble, y da un reflejo de verdad de lo que era Teclados Fritos en esos primeros comienzos, ¿no? Está la mano de Pepe Torres, el batería nuestro en aquel entonces, que es un gran, fue el pobre, en paz descanse, murió joven hace unos años aquí, precisamente vino a tocar con José Antonio Ramos o algo, y se nos... Y ahí se ve, vamos, ya oirás las baterías esas, como qué cosas, de verdad, yo es que me quedaba impresionado. ¿Y cómo conjuntaron ustedes? Es decir, pues los demás miembros de Teclados Fritos, ¿Cómo llegaron a la conclusión de que esa era la formación que ustedes necesitaban? Nada, nadie se planteó eso jamás. Ahí, o sea, fue naturalísimo. Sí, ¿no? Sí, ahí estábamos todos y venga, a jodernos las canciones unos a otros. Ahí me llevaba una melodía y pum, a meterle cosas rockeras. Yo llevaba un rock and roll y el Pepe metía cosas de jazz. Pero bueno, también ahí todo eso está muy reflejado en esa maqueta porque fueron los principios, ¿no? Entonces, y bueno, y hay cosas, chicos, de verdad, muy interesantes, muy interesantes. Eso es lo que yo te comentaba cuando veníamos por la calle para la emisora. Sí, claro. Que creo que es lo más auténtico, el inicio, ¿sí? Que es cuando la gente, digamos, tiene algo dentro que quiere sacar hacia afuera. La ilusión, ¿no? La ilusión. Sí, limpio, además limpio. Limpio, sí. Totalmente. Porque todo lo demás, luego ya es trabajado. Ya hay una técnica, ya tú sabes cómo funciona un estudio de grabación, sabes que te ponen una claqueta que es un verdadero suplicio para el que no está acostumbrado, un suplicio enorme. De hecho, a mí Carlos Casales me dijo, no, es que como Eructo del Bisonte no coge las medidas, pues vamos a tener que meter unos músicos profesionales a tocar. Eso me lo dijo a mí Carlos Casales. Y yo le dije... No, pero es que lo que tienen que sacar es lo auténtico, Carlos. Lo que tienen que hacer es sacar lo auténtico. Y otra de las cosas que me apuntó es que con esos nombres no se iban a comer un rosco, ¿no? Entonces yo digo, pero vamos a ver, esto no hay que cambiarlo. Hay que llamarse las. No se pueden llamar, micrófono abierto o micrófono cerrado. O sea, tenías que llamarte los. Los misteriosos. Claro. Yo detecto un poquito de hipocresía, a lo mejor por debilidad de la industria en aquellos momentos, o más que debilidad, ingenuidad de la industria. Como que todo se tenía que llamar perfectamente, o que todo se tenía que usar perfectamente, y que estaban las cosas pues demasiado mecanizadas. Es decir, Los de aquí se llamaban de una forma siempre, los de allá se hablaban. Bueno, pero yo creo que ahora también pasa, ¿no? No, sea, naturalmente. Se imponen pintas, y... imponen aspectos físicos, no sé. Bueno, yo creo que pasa todavía. Bueno. Y peor, porque incluso se impone un tipo de música que muchas veces es bastante mala y bastante mediocre. O sea que... Bueno, pero quizás a lo mejor lo mediocre es lo que más se vende. Claro, quizás claro. No, yo creo que sí, porque Paco el Chocolatero es una de las canciones más vendidas en España, por ejemplo. No tiene sino que coger el libro de las GAE y ver que Paco el Chocolatero, que es un paso doble, eso es lo que más se vende en España y lo que más se toca en todos los pueblos de España. Entonces, eso, no tiene sino que trasladarte aquí y ver que, por ejemplo, la guayaba, que hacía una salsa, creo que bastante aceptable para la época en la que eran los principios, después eso ha terminado en pachanga. Y la gente lo que quiere es pachanga. Lo que pasa es que hay niveles, ¿eh? Porque sí. Ayer estuve escuchando en Radio 3 un grupo, Orquesta de la Piña o algo así, y hacían pasodobles. Pero no veas cómo hacían los pasodobles. O sea, hay un nivel ahí que no veas. O sea, sí, que sí. También... No estoy criticando los gustos musicales de la gente, porque los gustos musicales de la gente, eso hay que respetarlo. Yo me refiero a que si a ti te dan una oportunidad, dale también una oportunidad a los demás. Claro. Por lo visto, los canarios tampoco se llamaban aquí los canarios. Se llamaban los ídolos. Exacto, ¿no? Fue que después le dijeron que tenían que llamarse así, que sonaba más exótico en los países anglosajones. Sí, bueno, de hecho cuando yo tuve la suerte o la desgracia de estudiar en Sevilla, en la Universidad Laboral, y recuerdo en un viaje en tren... que un sacerdote, cuando los trenes eran de madera, yo iba en tercera clase y los asientos eran de madera y te dejaban el culo, mal y pronto dicho, te lo dejaban hecho polvo, me dijo el cura, no, porque usted no conoce a Juanito que vive por la plaza de Weiler. O sea, todavía tenían el pensamiento de que nosotros aquí vivíamos bajo una palmera y un cocotero y dos monos saltando, ¿no? O sea, no consideraban que aquí había unas calles, unas plazas y que esto tenía una población. Grupos de rock, ¿no? Sinfónicos. Hombre, claro, exactamente. Pues imagínate, sí. Si creían que éramos un pueblo, ya rock sinfónico ni te digo, ¿no? Sí. Y Cadbury también, sí, que comíamos. Hay una anécdota a propósito de Inés Brown que me acordé ahora, que la comenta el Metre o algo así, que fue del Mensei, o Metre o algo así. El Hotel Mensei. Pues cuenta el tío que por lo visto James Brown, que se quedó en el Hotel Mensei cuando tocó la Plaza Toros, le llamó a las tantas de la noche para que le llevara un secador. Y el tipo fue con el secador, coño, voy a hablar con James Brown y tal. Y se encontró con un tipo calvo, ¿no? Sí. Y el tipo pensó que no era James Brown, y era James Brown, que quería el secador para las pelucas. Sí. Desde luego, señores, llevamos 40 minutos de entrevista. Sí. Nos parece un lujo, podríamos estar claro horas. Es un gran lujo tener aquí a gente como usted. A los mentores de lo que fue Teclados Fritos, ¿no? Que es una pena que mucha gente de cierta edad ya ni les suena, ¿no? Yo les animo a todos los que tengan de 30 y pico para abajo que reescuchen, bueno, reescuchen, no escuchen, porque sería la primera vez, a Teclados Fritos, y para que se sorprendan y vean lo que es un grupo de una calidad tremenda, unas letras bastante curiosas y de una vitalidad que pocos grupos tienen ahora, todo hay que decirlo, ¿no? Y sobre todo en Canarias. Desde luego, podrían coger recortes. Lo fácil que es ahora grabar, y lo difícil que era por aquel entonces, ya, grabar ni te digo, pero tener una tocata... Sí, es que se han cambiado los términos. Sí, ¿verdad? Sí, ahora es fácil grabar y es difícil tocar. Ya. Y antes era fácil tocar y difícil grabar. Pues, por ejemplo, si quieren ahondar en esta historia, yo recomiendo este libro, es buenísimo. Tiene una maqueta también, por escasos 10 euros están contribuyendo también a una persona que está editando cosas geniales con su peculio personal, porque detrás de esto no hay una gran empresa, sino gente que lo hace para difundir, para hacer más importante, digamos, esos tesoros escondidos que llamamos. Muchísimas gracias a Bencomo Díaz, que me gustaría recalcarlo, que nos daba la grabación que escuchábamos de Grupo Salvaje, de la cual tenemos escasos 13 minutos, pero que suenan a gloria. Sí, el hijo de Servando, ¿no? El hijo de Servando. El guitarrista de Grupo Salvaje, ¿no? Trabajador de la Caja Postal de Ahorro. Mi madre, nos conocemos todos, ¿eh? Luego vivimos debajo de la palmera y los monos. Pero eso es parte, bueno, Eso sí. En parte es bueno, porque eso quiere decir que no nos escapamos. Yo, para finalizar, me encantaría que nuestro protagonista, digamos, que formó parte de Teclados Fritos, que era el bajista y la voz, José Mari Suárez, nos elija una canción de esta maqueta. Yo antes quería hacerle, perdón, una pequeñita pregunta. Lo que tú acabas de decir, ¿no? De que en tu grupo había un montón de referencias musicales totalmente distintas, ya, rock sinfónico y tal. ¿No crees tú que la calidad y la vitalidad, e incluso la novedad, porque sigue siendo novedoso en muchos aspectos, ¿no? De Teclados Fritos y el único disco que fue el que más oyó por ahí, precisamente es por no acogerse a ninguna categoría, quizá, no acogerse a ninguna limitación musical y simplemente mezclar y ser imaginativo? Sí, ahí no, indudablemente el sello de nuestra música consiste en eso, y una prueba clara es el primer tema de la maqueta esta. ¿Cómo se llama? Dreams King. Dreams King. Claro, ¿de qué habla? Del sueño de los reyes. Ah. De los reyes del sueño. Naturalmente. ¿Era muy difícil grabar en inglés y todo eso? No, en inglés no resultaba fácil, porque el inglés tiene mucho monosílabo, entonces a la hora de encajar las letras es muy sencillo. Claro. Oye. No, pero hay un montón de monosílabos en inglés con sentido, y en español es los artículos y las preposiciones. Se echan falta tan poca limitación musical, porque ahora hay en muchos grupos hay demasiada limitación y autolimitación musical que impide esa imaginación y esa creación, ¿no? Mira, como decir que una anécdota importante en este sentido es que nuestro Julio Iglesias fue el ganador al mejor cantante country de los Estados Unidos. Agüita. Lo que son las cosas. Cantando en inglés, no en español. ¿Quién lo diría? Yeah. ¿Quién lo diría? Bueno, en fin. Muchísimas gracias por tenerlos. Nos despedimos a ustedes por recibirnos, como dijo Chemari, sí. Ya era hora de que hablásemos de esta historia aquí en la radio en general, pero también particularmente me lo van a permitir en Aitiden Radio, que como dice nuestro jingle, la apuesta por la calidad. Y la calidad también es dar la vista atrás a veces y no dejar en el baúl de los recuerdos, que decía una patética canción de Karina, ¿no? Sí. Sino ponerlo y la con onda. Todo merecimiento, sí, sí. ¿No? Porque no, el baúl de los recuerdos todavía se mira de vez en cuando, sí. Pero es el baúl del olvido. Sí, porque el problema es ese, que ni siquiera... Y si me permites un último apunte. Naturalmente. Gracias. Quiero decir que es la primera vez, que ya lo comenté en la rueda de prensa, que el libro Aventuras y Desventuras, ajá, de Teclados Fritos, es el mejor libro que se ha editado en toda Canarias de lo que yo he leído. Esa es mi opinión, porque es un libro que refleja totalmente lo que hay que sufrir, lo que sufre un canario cuando sale fuera de Canarias para poder conseguir una altura. Y en eso, Chemari ha sido, vamos... Totalmente, gracias, Paco, totalmente justo y totalmente irónico, como para reflejar todo lo que les pasó, y sobre todo como Viaplay. Pues... Y estar aquí a todas las instituciones a que compren ese libro y a que lo tengan en todas las bibliotecas públicas, porque forma parte ineludible de la historia de este archipiélago, y de la historia musical en concreto, pero también de la historia en general. O sea que en todas las bibliotecas públicas tendría que estar este libro, y si tiene fonoteca, por supuesto, el primer libro del primer disco de Teclados Fritos. El disco libro. Muy bien, pues muchas gracias, chicos, por vuestros halagos, y bueno, no, espero ser merecedor de ellos. Seguro que sí. Muchísimas gracias a los dos. Nos vamos con las canciones de Teclado Frito. Thank you.